Español. Ahí tiene que haber agua. Don Quijote y Sancho Panza son los personajes centrales de la novela y constituyen, probablemente, la pareja más famosa de las letras universales. El dualismo que personifican Don Quijote, el ideal utópico, la materia con que se tejen los sueños, Sancho, un alter ego sencillo y bonachón que habla con la voz de los que viven apegados a la realidad, es uno de los grandes hallazgos de la representación literaria occidental. Ambas son figuras complementarias. A lo largo de los capítulos se establecerán un vínculo que es algo más que un ejemplo admirable de amistad, de tolerancia y de comprensión. Su relación está forjada a golpe de aventuras y es una síntesis del espíritu humano. No son caballeros, sino gente soez y de baja ralea. Dígolo porque bien puedes ayudarme a tomar cumplida venganza del agravio que lo están haciendo a Rocinante. ¿Pero qué venganza vamos a tomar si ellos son más de 20 y nosotros solo dos? O quizá uno y medio. El sentido común está encarnado en Sancho. La recalcitrante utopía que hierve en la mente siempre inquieta a Alonso de Quijano. Papeles que curiosamente al final de la obra terminan intercambiándose, pues ante la lucidez sobrevenida de su señor, será Sancho quien sufra la delirante imaginación de Don Quijote y quien quede preso de sus alucinaciones.